Nahuel del espacio de Marabunta, y porque él está en este momento en Brasil, en Belén, porque se está desarrollando el segundo encuentro ecosocialista allí. Estimado, ¿estás bien? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Sí, estamos acá, estamos bien, mucho calor, una humedad impresionante, pero bueno, en la puerta del Amazonas. Está perfecto la descripción, Nahuel. Bueno, contanos un poquito para nuestro programa Enredando las Mañanas, el programa de la red de medios. ¿Qué espacio se conforma en este segundo encuentro? ¿Por qué están ahí en Belén? Y bueno, ¿y cómo se ha desarrollado? Son muchas preguntas, ¿no? ¿Y cómo se ha ido desarrollando este segundo encuentro? En principio estamos en Belén do Pará porque se está realizando la COP30, que es la conferencia de partes de negociación climática de la ONU. Es el evento más grande a nivel global de la conferencia climática. Y bueno, esa excusa nos sirvió para organizar muchos otros eventos que se están desarrollando a lo largo y ancho de Belén en el transcurso previo y también posterior de la COP. Obviamente, aprovechando que viene muchísima gente de distintos lugares del mundo, es un buen momento para juntarnos. Y en ese sentido, aprovechamos este momento para, en la previa de la COP, arrancar con el encuentro ecosocialista latinoamericano y del Caribe. Es el segundo que estamos desarrollando, el primero en Argentina, Buenos Aires, con también en colaboración de muchísimas organizaciones de lugares de Latinoamérica y también de algunos lugares del resto del mundo, sobre todo África y Europa, y esa misma composición está sucediendo también acá en Belén. Básicamente, el encuentro ecosocialista, lo que estamos tratando de trabajar principalmente es la cuestión de estrategias que permitan el desarrollo de nuevas formas de hacer política, contemplando poniendo la naturaleza en el centro y, obviamente, no desde una perspectiva naif, sino sabiendo que todo esto se da en el trasfondo de la lucha de clases, de guerras a lo largo y ancho de todo el mundo, mientras sucede un genocidio como el de Palestina a cielo abierto y filmado en la televisión. Entonces sabemos los desafíos que nos presenta la coyuntura actual, pero como proceso histórico creemos que el ecosocialismo es una de las posibles salidas para todo eso. Así es, perfecto, estimado, te escuchamos claramente. Y un poco para que nos pongas en contexto, ¿qué tipo de organizaciones conforman este encuentro hoy? Bueno, hay una diversidad muy muy amplia porque tenemos desde movimientos sociales, territoriales, distintos lugares de Latinoamérica, también hay asambleas, hay asambleas territoriales, hay organizaciones políticas de distinto tipo. Es muy diverso y es muy variado, digamos, organizaciones indígenas, de campesinos, o sea, hay una diversidad y una variedad de organizaciones y de personas que es muy rico y es muy saludable, porque de esa manera tenemos un mejor mapeo, unos mejores análisis, mejores diagnósticos respecto de cómo es la realidad en los diferentes puntos de Latinoamérica, y eso nos da un potencial muy grande para entender mejor lo que está sucediendo, compartiendo experiencias, discutiendo las distintas realidades. Sí, a propósito de lo que nos estás comentando, ¿qué paneles te acordás de que han sucedido? Bueno, tuvimos un montón de paneles y en estos momentos te puedo decir algunos. Tuvimos un panel de pueblos originarios en donde se trabajó mucho la realidad y la realidad de cada uno de los territorios y cómo lo viven los pueblos originarios, y trajeron experiencias muy, muy, muy importantes. Luego tuvimos paneles de agroecología, paneles de ecosindicalismo, paneles de ecofeminismo, En el momento que estaba transcurriendo, hasta hace unos minutos estuvimos transcurriendo en el debate estratégico de hacia dónde y cómo orientar las fuerzas del movimiento ecosocialista. También algunos, y bueno, después hubo algunos paneles más temáticos, más específicos, más tipo salones de debate chiquitos, por así decirlo. También se presentaron libros. Nada, es un ambiente muy rico y muy muy agradable para venir, debatir, charlar, discutir con gente de otros lados del mundo y, bueno, ponerse en contacto con nuevas organizaciones que no conocíamos. Sí, me imagino, digamos, en el transcurso de este evento, esa posibilidad tan rica de relacionarse en directo, ¿no? A través de redes, etcétera, con actores y protagonistas de tantas luchas. Y a propósito de esas luchas que seguramente habrán salido allí, Abuelo de Pájaro, porque todavía es, supongo yo, muy temprano para hacer análisis y balanza, pero para vos en particular, ¿qué semejanzas has estado viendo en ese de, tan variado, el variopinto de experiencias y qué semejanzas y qué particularidades te han llamado la atención? Bueno, te podría decir que hay un gran sentir común de una frase que resume muy bien lo que pensamos del ecosocialismo, y es que el ecologismo sin lucha de clases es jardinería. Creo que eso resume bastante bien las conclusiones que ya tuvimos, pero a veces hay que reafirmarlas. Y en ese sentido, la perspectiva de clase que se le impone al ecosocialismo para dejar de maquillar de alguna forma las herramientas que va descubriendo el capital para adaptarse, es muy importante. Por otro lado, toda la cuestión de cómo vincular las diferentes luchas en función de los objetivos ecosocialistas es sumamente importante, y en ese sentido la cuestión antipatriarcal, la cuestión de género toma muchísima relevancia. Y también una cuestión central es cómo cuidamos a quienes cuidan, y en ese sentido la persecución que hay a los defensores ambientales, a las defensoras ambientales, a los pueblos originarios, es sumamente fuerte. Y entonces la perspectiva de defensa de los derechos humanos en un sentido ambiental toma muchísima relevancia. Bueno, sí, nos imaginamos. Uno puede suponerse que estas conclusiones o simplemente desarrollo de los talleres y conversatorios, digamos, en breve podrán estar a disposición de todas las personas y sobre todo el activismo que quiera conocerlos. Sí, estamos generando un documento, obviamente, de declaración ahora para cuando termine el evento hoy a la tarde, pero después vamos a tratar de sistematizar las distintas relatorías y los distintos espacios como para poder compartirlo con las personas que no pudieron venir hasta acá, que vinieran a acercarse a los debates y demás. Es cuestión de compartirlo, eso básicamente eso, de poder ampliar los espacios de discusión y que más gente se sume a estos debates. Así es, perfecto. Y bueno, en el transcurso de este encuentro, han estado, bueno, conociendo cómo va el desarrollo o qué se plantea en el desarrollo del cambio climático de la ONU. Sí, estamos al tanto de lo que va sucediendo en la COP oficial. En estos primeros días todavía no están sentadas las bases de lo que son las discusiones climáticas con números. Ajá. Pero se están discutiendo los temas principales, como por ejemplo lo que es pérdidas y daños, en el sentido de que el cambio climático genera consecuencias diferentes en distintos lugares del mundo. Entonces a eso se le está buscando poner un precio de alguna manera para recuperar las pérdidas y daños cuando se puede identificar que hay un evento climático que generó destrucción producto del cambio climático. Espero haber sido claro. La cuestión ahí es que las grandes potencias saben que es muy difícil eso y tampoco quieren pagar, en el sentido de que son los grandes los grandes contaminantes, los grandes ejemplos de la contaminación ambiental histórica, porque son los primeros en haberse desarrollado con las tecnologías más contaminantes. Entonces, lo mismo pasa con los fondos que se discuten a través de los fondos para la adaptación al cambio climático, uh-huh, que es básicamente cómo generar tecnología y adaptación climática frente al cambio. O sea, si hay un espacio que se vuelve seco, bueno, cómo adaptarse. Y eso es lo que también parte de la discusión, es cómo se financia. Otra cuestión que están discutiendo es la mitigación de los cafés. Es decir, cómo, una vez que ya se contaminó o ya se rompió algo producto del cambio climático, cómo recuperarlo. Nada, son distintos aspectos de lo que se está discutiendo ahí adentro, y que, bueno, en los próximos días vamos a tener más novedades. Así es. Por último, obviamente que si nos querés agregar algo, bienvenido, Nahuel, así nos pintas un poco el clima que vos mismo estás viviendo. Pero por mi parte, lo último, ¿por qué se autodenominan ecosocialismo? Porque ya tuvimos experiencias históricas de socialismo que no han contemplado de una forma total la importancia que tiene la naturaleza en nuestras vidas, y no se ha puesto en el centro. Entonces, el ecosocialismo tiene una relación dialéctica con la naturaleza de vida, y en ese sentido es imposible desprendernos de esa característica. No hay planeta B, tenemos solo uno, y hay que cuidarlo, y toda nuestra forma de vida tiene que estar en coincidencia, no naif, pero sí en coincidencia con lo que sucede en nuestra Tierra. Perfecto, clarísimo, Nahuel. ¿Nos querés agregar algo? Sí, les quiero decir que Belén do Pará es un lugar muy caluroso, muy húmedo, pero la gente es maravillosa. Uh-huh. Y la verdad que la gente está muy contenta de recibirnos, está muy alegre todo, y la verdad que es un pueblo hermoso, porque a donde vamos hay alguna cuestión musical, se pone alguna bandita a tocar, hay gente cantando. Y se refiere a lucha, con lo cual estoy muy muy agradecido por la oportunidad de haber venido acá. Bueno, maravilloso, estimado, y esperamos que a tu regreso y pasados unos días charlemos más profundamente las conclusiones y, bueno, todo lo que traen ustedes desde allí, ¿no? Así que muchísimas gracias por la invitación, y bueno, quedo a disposición para ese encuentro. Bueno, igualmente, desde Enredando las Mañanas queremos profundizar también ese tema, y sobre todo el reflejo de todos esos espacios que luchan por un objetivo y se organizan para ello. Muchísimas gracias. Chao, Nahuel, abrazo. Chao, chao, un gusto. Enredando las Mañanas, el informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. En mi cabeza ya no te tengo miedo. Ya no, ¿qué fue? Ya no me tienes presa en tu corazón de acero. Déjate que mi piel se queme. Déjate que mi cuerpo se caiga al suelo. Tú no eres el hombre que conocí. Si quieres la guerra, yo estoy aquí. Yo soy mi propia dueña y confío en mi fuerza. Así. Paso por tu bar, quizás tu favorita en la radio. Espero no encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Paso por tu barrio, con leche para la niña en el colmado. Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Te tengo un veneno, oh, no, en copa de oro. Me fui, te espero en la noche, aquí sentada en tu cama sin miedo. Aquí te tengo un veneno en copa de oro. Senta en el suelo, aquí senta en tu cama sin miedo.